chicas. Bueno, bienvenidas a mi primer podcast. Por fin hemos empezado este canal al que espero subir podcast con bastante asiduidad. La verdad es que es algo a lo que le he estado dando vueltas mucho tiempo y algo que he querido hacer desde hace, bueno, desde el año pasado. Pero entre una cosa y otra, pues no ha sucedido, pero por fin estamos aquí y espero traeros un montón de cosas interesantes, un montón de temas que os interesen y espero que sea una buena adición al trabajo que realizo en el blog, en alicancook.com y también en YouTube, que dentro de poco empezaremos a subir vídeos también de forma regular. La verdad es que los temas espero que sean muy, muy diversos, pero obviamente siempre serán relacionados con la temática del blog, estilo de vida, salud, cocina, motivación, etcétera. Así que podéis esperar temática de este tipo. Y bueno, los temas serán bastante diferentes en todos los podcasts. Siempre, obviamente, serán temas relacionados con la temática del blog. Y en este caso, en el primer podcast, me apetecía traeros un tema del que realmente hablamos mucho, ¿no? Que son los mitos de la alimentación vegetal. Bueno, ya sabéis que yo personalmente llevo una alimentación 100% vegana, no consumo ningún tipo de producto animal, no consumo lácteos, no consumo carne, no consumo marisco, no consumo pescado, no consumo nada que tenga procedencia animal. Tampoco consumo miel que viene de las abejas. Y no, tampoco consumo jamón serrano, que es algo que me pregunta mucho la gente porque obviamente viene del cerdo. Pero bueno, empezando con los mitos de la alimentación vegetal, seguro que muchas de vosotras ya lleváis este tipo de alimentación, pero seguro que os suenan muchísimas de las preguntas y de las cosas de las que os voy a hablar hoy. Porque realmente después de bastantes años siguiendo este tipo de alimentación, me he dado cuenta de que hay preguntas de que siempre vuelven a repetirse, ¿no? Son las típicas preguntas o los típicos mitos que se repiten una y otra vez. Nunca, a estas alturas es raro que reciba algún argumento diferente o algo que sea muy novedoso, ¿no? Es más que nada siempre, siempre lo mismo. Y hoy vamos a hablar de esos mitos típicos. Hay muchísimos más, pero yo básicamente quería traeros hoy los que son más comunes. Bueno, pues vamos a empezar con lo de la falta de nutrientes, ¿vale? Normalmente cuando le comentamos a alguna persona que estamos siguiendo una alimentación 100% vegetal, lo primero que te preguntan es cómo te vas a asegurar de que no tienes deficiencias o que obtienes todos los nutrientes que necesitas. A ver, por una parte lo entiendo porque hoy en día existe muchísimo desconocimiento de lo que es una dieta 100% vegetal, ¿no? Creo que no es algo muy común, creo que menos del 5% de la población mundial sigue este tipo de dieta. Entonces es raro encontrar profesionales o gente de a pie que sepa del tema, ¿no? A no ser que ellos mismos lleven esta alimentación. Entonces, en este caso sí que es cierto que la gente cuando le comentas que llevas este tipo de alimentación se preocupa mucho por los nutrientes, ¿no? A ver si, oye, a ver si vas a tener alguna deficiencia o a ver si te va a faltar algo. La verdad es que, a ver, me parece normal, pero por otra parte me sorprende que la gente se pregunte por qué si te van a faltar nutrientes en una dieta vegana, cuando la dieta vegana se basa en legumbres, fruta, verdura, cereales, semillas, frutos secos, etcétera, ¿no? Son cosas que son sanísimas y son naturales y muy completas, ¿no? Entonces, es como raro. O por lo menos a mí me lo parece, ¿no? Que la gente realmente se preocupe de obtener todos los nutrientes en una dieta que está basada en los grupos más importantes de alimentos, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo de la falta de nutrientes, tres de los nutrientes que la gente suele cuestionar, ¿no? Que se obtienen de una dieta vegetal son el calcio, la proteína y el hierro, ¿vale? Entre otros. Pero bueno, hoy vamos a tratar de estos y alguno que otro más, pero en principio nos vamos a centrar en estos. En el tema proteína, creo que estamos muy, muy desinformados. Realmente la mayoría de la gente no sabe ni siquiera lo que es una proteína, pero es típico que la gente se preocupe por ella en una dieta vegetal, ¿no? Y en este caso, la verdad es que yo siempre digo que la proteína realmente es el menor de los problemas de la gente que sigue una dieta vegetal, porque realmente se puede encontrar en cantidades muy buenas, tanto en legumbres como en verduras, como en cereales, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas, la quinoa, la espinaca, las semillas, los frutos secos tienen muchísima proteína. Y de hecho, el problema que hay hoy en día no es una falta de proteína, el problema es el exceso de proteína. De hecho, esta tarde estaba leyendo un artículo en el que una pediatra comentaba que ningún niño tiene falta de proteína, lleve la dieta que lleve, pero sí que es cierto que más de la mitad, creo que decía ella, de los niños de hoy en día tienen una falta de fibra. Que la fibra es igual o más importante que la proteína en realidad, ¿no? Es vital, tanto o sea, para la salud en general, pero también para la prevención, ¿no? Y es algo de lo que la gente realmente no se preocupa. Pero bueno, como decía, en la proteína la podéis encontrar en un montón de productos, también la proteína de cáñamo y, bueno, las semillas de cáñamo y la proteína de guisante también son muy típicos, se pueden encontrar en polvo y se pueden utilizar con frutas y demás en un smoothie para hacer como una especie de batido proteico, pues para antes o después del deporte, o sea que es muy muy fácil encontrarla, tanto preparada como directamente en los alimentos diarios. Luego, por otra parte, también está el tema del calcio. A ver, el calcio también es un tema que personalmente no es que me moleste, pero sí que es verdad que hay muchísima desinformación respecto al calcio, ¿no? En realidad el calcio no es que solo se pueda encontrar en la leche o en los productos blancos, quiero decir, no es que solo se encuentre en la leche de vaca o en la leche vegetal. El calcio puede encontrarse en muchísimos productos, por ejemplo, pues las almendras, el kale, los espárragos, las alcachofas, el brócoli, las aceitunas, las naranjas, las moras, las legumbres, el sésamo, la soja, las nueces. O sea, son buenísimas fuentes de calcio y realmente la industria de los lácteos nos ha hecho pensar que la única fuente de calcio es la leche de vaca, cuando en realidad, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido que nuestro cuerpo sea dependiente de la leche materna de otra especie para adquirir ese calcio. No voy a ahondar mucho en este tema porque es un tema que lo hemos masticado mucho en alicancook.com. Así que si queréis más información sobre el tema de los lácteos, podéis pasaros por la web y ahí tenéis un artículo súper completo, ¿vale? Otro nutriente que también se cuestiona mucho en el tema de las dietas vegetales es el del hierro, ¿no? ¿De dónde obtenemos el hierro? Si normalmente lo obtenemos de la carne, ¿no? Y realmente lo que la gente no sabe es que tanto los vegetales como las semillas y los frutos secos son altísimos en hierro. Y también los vegetales de hoja verde, como puede ser la espinaca, el kale, etcétera, también tienen mucho hierro. Es cierto que el hierro vegetal se absorbe, es más difícil de absorber, ¿vale? Pero para eso simplemente tenemos que unir lo que es los alimentos vegetales altos en hierro con una fuente de vitamina C y la absorberemos perfectamente. Así que obtener el hierro de una dieta vegana tampoco es que sea algo difícil en absoluto. Y bueno, por último en esta sección también quería hablaros de la vitamina B12, que eso también es un tema aparte que también hemos tratado en el blog. Si queréis más información podéis pasaros por la web, que tenéis una entrada dedicada exclusivamente a la B12. Pero bueno, comentar antes que nada que la B12 realmente no es una vitamina, es un microorganismo, ¿vale? Y es un microorganismo que únicamente no es que se encuentra en los animales, sino que los animales lo crean y se encuentra en los rumiantes. Los rumiantes lo crean en sus intestinos, ¿vale? En sus vísceras. Y realmente, si en nuestra dieta no consumimos vísceras de rumiante, realmente toda la vitamina B12 que consumimos suele venir suplementada a los animales. Entonces, desde mi punto de vista, es mucho mejor suplementarse directamente uno con una pastillita o dos pastillitas a la semana, que nunca no hace falta más que eso. Son 2.000 microgramos a la semana, son suficientes. Y así nos suplementamos directamente en lugar de obtener la B12 a través del animal, ¿no? Tenemos que pensar que todos estos nutrientes, ¿vale? Los animales que nos comemos también los tienen que obtener. Y ellos los obtienen de una dieta 100% vegetal, con lo cual no debería preocuparnos tanto el no obtener este tipo de nutrientes. Así que ya os digo que lo que es las deficiencias de nutrientes en las dietas veganas suelen venir únicamente cuando la persona se alimenta únicamente de comida basura, por ejemplo, de comida procesada vegana, o come muy pocas calorías, por ejemplo, pues come siempre ensaladas, que normalmente no suelen ser muy densas desde un punto de vista de calorías y desde un punto de vista de nutrientes. O sea que para obtener todos los nutrientes, lo único que tenemos que hacer es básicamente llevar una dieta vegetal equilibrada, que quiere decir que debemos tomar un poco de cada grupo, ¿no? Un poco de legumbre, un poco de verdura, de hortaliza, de semillas, de frutos secos y no sé si me he dejado algo, pero bueno, realmente pues comer un poquito de todo, ¿no? Así que en este tema no nos tenemos que preocupar en absoluto. Otro tema que también es un poco típico, ¿no? Sobre las dietas vegetales o veganas es que son demasiado caras. Esto es una cosa que realmente a mí me sorprende bastante porque creo que nunca he visto bueno, nunca he ido a ningún supermercado ni a ningún país, es decir, en el que las legumbres, los cereales y la fruta y la verdura sea más cara que la carne y los productos procesados. O sea, a ver, si ya nos metemos en el tema orgánico y todo esto exótico y cosas así, pues sí que es verdad que el precio puede ser un poquito más elevado, pero por norma general, a ver, es mucho más barato comprarse 1 kilo de arroz y un poco y verduras, ¿vale? Y un poco de legumbre que comprarse un filete o pollo o cualquier tipo de carne o producto animal, ¿no? Entonces, a ver, si ya nos metemos en productos veganos procesados, como puede ser, pues imaginaros, la sobrasada vegana, el chorizo vegano, el tempe marinado, todas estas cosas, o también todo lo que son las carnes falsas, ¿no? Pues la carne de pato vegana, la carne de los nuggets veganos, el pollo vegano, etcétera. Eso sí que son productos que ya son más caros, pero realmente, primero que en España son más caros porque aún son una novedad. Yo os puedo asegurar que lo que es en el Reino Unido, los productos que se suelen llamar allí mock meats, ¿no? Como carnes falsas, son realmente mucho más baratos y cuestan mucho menos que la carne. Lo único que pasa que en España, para bien o para mal, pues en estas cosas vamos un poquito más despacio y sí que es cierto que el producto de salchichas y carnes falsas y tal, pues están un poco caras, pero realmente no son cosas que necesitemos en nuestra dieta diaria. Es decir, pueden ser caprichos de vez en cuando y para nada son esenciales en una dieta vegana o vegetariana, ¿vale? Son cosas que quizás nos pueden apetecer de vez en cuando, pero yo diría que incluso son productos desaconsejados, ¿no? Dentro de una dieta vegana. En realidad nos tenemos que concentrar en nutrientes reales, en alimentos reales, en lo que os he comentado antes, ¿no? Pues en legumbres, hortalizas, cereales, etcétera. Y para nada hace falta gastarse un dineral en yo qué sé, superfoods así muy exóticas o lo que es productos así de carne falsa o incluso, yo qué sé, si me pones también en legumbres exóticas o cosas parecidas, ¿no? Así que en este tema realmente lo de que la dieta vegana es cara es realmente un mito y ya os digo, incluso ahora que me acabo de acordar de que las leches vegetales realmente, que es una cosa que la gente siempre dice que son bastante caras, las leches vegetales realmente tampoco son necesarias, es decir, podemos vivir sin leche. Más allá de la infancia, nadie necesita leche, ni vegetal ni materna, o sea, es algo puramente de conveniencia, ¿no? Pues algo que poner en los cereales o algo que ponerle al café, pero no es algo que necesitemos y algo de lo que necesitemos obtener nutrientes. Entonces, si la leche vegetal os parece cara, Tenéis dos opciones, ¿vale? Tenéis la opción de no tomarla, o tenéis la opción de hacerla en casa, que es mucho más barato, ¿vale? Comprando unas almendras a granel y con un poco de agua y un poco de sal y un poquito de endulzante, si os apetece, un poquito de canela, podéis hacer un montón de leche de almendra, ¿no? Que os puede durar muchísimo. Y lo mismo con cualquier otra semilla que os apetezca, semillas de calabaza, de girasol, de sésamo. Con todo tipo de legumbre, perdón, de legumbre, con todo tipo de semillas y frutos secos, podemos hacer unas leches vegetales increíbles y además poner la cantidad de semilla que nosotros queramos y además darles el sabor y el dulzor que a nosotros nos guste. Bueno, y otra cosa que también quería mencionar hoy es el tema de la imposición de la dieta vegetal, ¿no? Es verdad que muchas veces he escuchado que los padres veganos imponen su dieta a sus hijos, ¿no? Sus creencias a sus hijos, pero es que realmente lo que la gente no, creo que la gente que hace estos comentarios no entiende, es que las dietas vegetales realmente son una opción como cualquier otra. El hecho de que la mayoría de la población lleve una dieta en la que se consumen productos animales no quiere decir que sea la mejor ni la única que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y en este caso, es algo que cuando tú le comentas a alguien que hay niños que llevan una dieta 100% vegana, que son saludables, que están 100% saludables y que tienen el peso que tienen que tener y la altura que tienen que tener para su edad, la gente como que se sorprende, ¿no? Y en este caso, realmente, a ver, lo único que pasa es de nuevo la desinformación. Porque, como os he comentado, en una dieta vegana y vegetariana, cualquier persona puede obtener fácilmente todos los nutrientes necesarios, incluso los niños. De hecho, la ADA, ¿vale? American Dietetic Association, la Asociación Dietética Americana, ha confirmado que la dieta vegana es perfectamente saludable y recomendable para cualquier estado de. Para cualquier época de la vida, tanto la infancia como el embarazo, como la vejez, ¿no? Y es algo que la gente no llega a entender porque es algo tan diferente y que se relaciona tanto con la ética que parece como que estás obligando a tus hijos a tener unas creencias específicas. Pero en realidad se trata simplemente de una dieta, ¿no? De no comer carne. O sea, es lo mismo que unos niños que en su casa por X motivos no comen garbanzos. Pues en la casa de la gente vegana no se come carne y punto. No quiere decir que no sea saludable, ¿no? Y realmente los padres intentamos, bueno, yo realmente no soy madre todavía, pero estoy hablando en general, ¿no? Que los padres intentan lo que es transmitir lo que ellos creen correcto a sus hijos, transmitir también sus costumbres, ya sea comer carne o no comer carne, y también intentan transmitirles lo que ellos creen que es la versión más saludable de una dieta, ¿no? Y para los veganos, obviamente, que están muy informados en la mayoría de los casos, igualmente, están muy informados sobre las dietas veganas y cómo obtener todos los nutrientes. Y realmente los casos que se han visto de niños veganos que estaban malnutridos son como cualquier otro de niños que comen carne o niños que están en cualquier parte del mundo que llevan cualquier tipo de dieta que están malnutridos. De hecho, hace poco hablamos sobre en la página de Facebook de Alican Cook, hablamos sobre un tema que bueno, causó un poquito de revuelo, pero básicamente una pareja de norteamericanos que dejaron a su hijo morir de malnutrición, ¿no? Y les condenaron a la cárcel. Y en este caso no hubo nadie que se echara las manos a la cabeza, ni nadie que creara un revuelo sobre el tema, porque básicamente eran unos padres que no sabían cuidar de su hijo y dejaron que muriera de malnutrición. Esto puede pasar con padres veganos, puede pasar con padres omnívoros o puede pasar con padres que lleven la dieta esquimal, me da igual, ¿vale? Es algo que depende totalmente del cuidado y la responsabilidad de los padres. Y como os comento, no se trata de imponer tus creencias, simplemente. Cuando eres padre, yo creo que tú le trasladas a tu hijo lo que tú crees correcto y lo que tú crees que es la mejor forma de alimentarse, ¿no? Y en este caso, tú le transmites normalmente lo que tú has aprendido. Entonces, en cualquier caso, no se trata de imponer, sino simplemente es lo que se hace en casa, y da igual que sea vegano, que sea omnívoro, que, como he dicho, que sea cualquier otro tipo de dieta. Mientras sea saludable, puede ser cualquiera. Bueno, y otro tema que me llega mucho, bueno, es el del medio ambiente. Muchas veces bueno, no es que me lo comenten a mí directamente, pero son comentarios que leo en Facebook o en redes sociales y tal, ¿no? Cuando se habla de las dietas veganas, y es que si todo el mundo se hiciera vegano, pues haría falta más tierra y no sería sostenible. Pero en realidad lo que la mayoría de la gente no sabe es que el 70% de la tierra, al menos en Estados Unidos, se utiliza para cultivar lo que es comida para los animales que después consumimos. O sea, es decir, la mayoría de la soja, sobre todo, que se produce hoy en día, es para darles de comer a los animales que después nos comemos. Por lo tanto, estamos produciendo comida para esos animales, que es se necesita mucha más que para, obviamente, alimentar a una persona, porque una vaca consume muchísimo, muchísima más comida que una persona. Entonces, el espacio que hace falta para cultivar toda esa comida es muchísimo mayor, además del espacio que ellas necesitan y además de todos los recursos que ellas necesitan, porque, como os he comentado, necesitan mucha más comida, necesitan mucha más agua, necesitan muchos más recursos, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, que es que la demanda de carne que hay hoy en día es totalmente insostenible, y los recursos que estamos utilizando para producir esta carne, que realmente en tema de medio ambiente, pues es todo un drama, ¿no? Es una de las mayores causas actuales del calentamiento global. Y realmente creo que hay mucha gente que no lo entiende, porque no asocian lo que es todos los recursos que hacen falta para esos animales con el consumo, ¿no? Es algo como totalmente separado, ¿no? La gente se imagina simplemente a la vaca pastando y no se imagina que esa vaca tiene que consumir agua, tiene que consumir alimento, y esos alimentos que consume necesitan agua, necesitan espacio. Entonces, es un hecho que lo que es la cría de animales para consumo es una de las causas principales de calentamiento global, por encima de la contaminación que crean todos los medios de transporte. O sea, realmente es bastante fuerte, y no es algo que sea mi opinión, ¿no? Es básicamente, es un hecho, es tal cual. Y cada uno puede hacer con su vida lo que quiera. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie ni para decirle a nadie que está haciendo algo mal o bien. Simplemente estoy aquí para hablar de hechos, ¿no? Y la pena es que también, realmente, si utilizáramos todo el espacio que utilizamos actualmente para cultivar comida para animales, si lo utilizáramos para cultivar comida para personas, podríamos acabar con el hambre del mundo ya mismo. O sea, sería inmediato. Podríamos alimentar a todas las personas del mundo varias veces. O sea que, si os interesa este tema, os recomiendo muchísimo el documental Cowspiracy, que está disponible en Netflix, pero creo que también está en YouTube gratuito. Así que os recomiendo que lo busquéis y lo veáis, porque en este tema del medio ambiente es uno de los mejores que hay. Y bueno, en realidad todos estos mitos no son, yo creo que no son malintencionados, son básicamente fruto de la desinformación. Que realmente hoy en día esta desinformación es como que beneficia a muchas industrias, ¿no? Y es algo que creo que poco a poco la gente, entre comillas, está despertando, ¿no? Porque teniendo internet, la información que tenemos es amplia, tenemos acceso a la información directa e inmediata. Y la gente se está dando cuenta de muchas cosas que realmente no se sabían hasta hace poco, ¿no? Por la falta de información. Y ahora todos tenemos, yo diría que tenemos todos la responsabilidad, ¿no? De informarnos por nuestra cuenta, de utilizar esta información para el bien mayor de todos, y dejar a un lado los gustos y las costumbres, porque realmente no dejan de ser hábitos. Son cosas que podemos cambiar fácilmente, en algunos casos más fácilmente que en otros, pero es algo que se puede hacer totalmente. Muchas veces os he hablado de mi caso. Yo era una carnívora empedernida, me alimentaba fatal, y he conseguido cambiar mi alimentación completamente, mi estilo de vida, que también ha cambiado mi forma de ser, ¿no? Y también me ha hecho sentirme mucho mejor, ¿no? Desde un punto de vista de bienestar general, porque soy una persona que ama a los animales, siempre me ha gustado muchísimo la naturaleza desde pequeña y creo que llegó un momento en el que por fin conseguí alinear lo que es lo que son mis valores con mis acciones y eso por fin hizo que no sé, que sintiera una especie de paz interior que nunca había experimentado antes, ¿no? Entonces, ya os digo que es algo que le recomiendo a todo el mundo que se informe y que tenga todos los hechos delante y que tome la decisión de si quiere hacerlo o no, que eso depende totalmente de cada uno. Yo os digo que yo no estoy aquí para decirle a nadie lo que tiene que hacer, pero sí para compartir la información que yo tengo y que espero que os sirva. Así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado este primer podcast, espero que os haya resultado informativo y entretenido. Iremos preparando unos cuantos más para el futuro y esperamos teneros aquí escuchando. Así que muchísimas gracias a todas, gracias por seguirme. Como siempre, ya sabéis que me tenéis en redes sociales, me tenéis en email y me tenéis en alicancook.com, ¿vale? Sobre todo los martes y los jueves, que tenemos nueva entrada. Así que espero veros por redes sociales, seguimos en contacto y ya sabéis que si tenéis cualquier sugerencia o feedback, podéis enviármelo de cualquier forma, básicamente. Así que una vez más, muchas gracias, un besazo y nos vemos pronto. Chao.